¿Te trajo el viento, María Verónica? Tapada de tierra. Buen día, ¿cómo estás, negra? Yo, la verdad, bastante mal y frustrada porque ayer encerré mi casa. No era el día. No era el día. Se me dio por hacerme así, dije, no, y la estallo. No pasa nada, dijiste vos. Sí, no, viste, saco. Oh. Uy, guarda, ¡apa! Se están cayendo cosas del estudio. Estoy matando gente. ¿Vos, todo bien? Bien. Buenísimo. Con un poco de alergia, me di cuenta. Todo el mundo está en esa, y ¿viste? Tengo tierra en la nariz. Bueno, no voy a decir más. No vamos a decir más. No vamos a decir más que eso. Estamos con nuestros queridísimos colaboradores, que los veo que no están con mucha ganas de colaborar en el día de la fecha. Está difícil. Está difícil, el viento los puso así con una vagancia extrema, pero para no sentirnos tan solos, te vamos a pasar nuestro número, que es el 3549-525153. Y nos vendría bien que nos tires un mensajito, que nos cuenten cosas. Pasó una Festi Garabato de lujo. Hermosa. Hermosísima. También pasada por viento. Pasada por viento, la verdad, bastante viento. Eso no nos impidió festejar, divertirnos, bailar y compartir. Tenemos muchas cosas para contar sobre esa Festi. Tenemos mucho. Tenemos algunos premios que seguir entregando. No sé, ¿querés contar vos cómo le pasaste la Festi? Yo, hermoso. Muy ¿sí? bien, muy lindo. Sí, un poco de frío. La verdad que me fui muy desabrigada. Yo me fui full... No va a ser frío. Y después tuvieron que prestarme cosas porque hacía mucho frío. Yo agradezco tener un ropero en el auto. Sí, me puse ropa que ni siquiera sé de quién es. Pero bueno, fue saliendo. Fue Salvador, ¿verdad? Sí. Fue como, sí. Bueno, encontré esto. Ay, pero no se puede hacer eso. Habría que tener un botoncito que vos decís, bueno, che, mirá, hoy estoy de festejo, clima. Aguantame Pachamama. Bancame hasta después de las 4. Claro. No era tanto tampoco. Pero bueno, igual se bailó, se festejó. Agradecidísimos de la gente que se acercó, que se bancó el viento, que estuvo, que compartió. A todos los artistas que estuvieron acompañando. Sí. Una Festi de 15 años, chicos. 15 años que no es poco. Es un montón, es muchísimo. Un montón. Muy difícil de sostener. Cualquier cosa es difícil de sostener mucho tiempo. Más una radio. Una radio, nuestras asambleas, que bueno, somos todos temperamentos distintos y construir desde ahí es hermoso. Así que bueno, nada, domingo de Fórmula 1, o sea, yo salí de la asamblea, me levanté muy temprano. Volví a ver la carrera a la tarde, obviamente, porque mi cerebro estaba que no entendió mucho, una carrera aburridísima. Ya vamos a charlar también sobre eso. En el día de la fecha, yo le voy a dedicar este programa de hoy a mi sobrino Valentín. El amor de la tía, que hoy cumple 18 años, se me hizo grande el pibito. Wow, ya es mayor de edad. Así que ya es mayor de edad, Valen, feliz cumple, te amo con locura y es una de las personas que más orgullosa me pone, así que feliz vida, corazón. Y diciendo feliz eso... Feliz cumpleaños, que la pase muy lindo. Ay, sí, hermoso de la tía. Diciendo esto, vamos a arrancar este programa con un montón de noticias, va a venir gente, los chicos vamos a lograr que cuando se despierte hablen. Tenemos 3 cadáveres de adolescente, la verdad que se mueven, o sea, todavía no son tan cadáver, pero vamos a lograr que hagan algo. Son nuestros pasantes que no sabemos qué les estaría pasando, pero ninguno de los 3 cruzó la puerta. Bueno, hay una sí. Está rara la mañana de día. Está rara la mañana. Y ellos son jóvenes. Imagínate. Nosotros todavía si ellos no estamos, están cansados. Nosotros estamos reponiendo del fin de semana, pues somos gente grande. Ya el cuerpo no se te repone, claro, en una tarde. En una mañana de dormir. No, pero bueno, ya no. Lo estamos dando absolutamente todo. Bueno, ¿arrancamos esta mañana? Dale. ¿Querés que pongamos unos cuartetos? Hoy va a ser un día de cuarteto. Hoy es el aniversario de la banda más grande de la ciudad de Córdoba. 31 años, que es un montón. Y coincide con una despedida, así que ya te vamos a estar contando. Pero ahí arrancamos a puro cuarteto nomás. Primero, principal. Maximiliano Pedro Santillán. Enfermero matriculado. La Patagonia, en el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo les voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Gracias. soy peronista, no soy cuca, no soy lista. No, no, no soy, presta atención. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12, por La Garabato. Enciendo todas las estrellas apagadas y te llevo a un mundo donde no te duela nada ni las mentiras ni las miradas. En una de esas nos arriesgamos y saltamos juntos al vacío. Te apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío. Yo me la juego, no me da frío. En una de esas puedo ser yo el gran amor por el que rezas. Ese boleto ganador por el que sueñas. Hoy es el día, puedes saberlo, si tú me besas. En una de esas, soy el incendio que tu cuerpo está esperando. Yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuándo. En una de esas, ya no se sabe. Hacemos nuestro el paraíso en un golpe de suerte. Escaparemos donde no nos encuentre ni la muerte. Dame luz verde para quererte. En una de esas puedo ser yo el gran amor por el que rezas. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Thank you. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer martes la llegada de 4 millones de dólares por parte del Banco Mundial. La llegada de estos fondos frescos fue comunicada por el funcionario después de la reunión bilateral que protagonizara Javier Milei junto a su par norteamericano. Bueno, y con respecto a... ¡Uy, qué fuerte que está ese micrófono! Ahí está. Donald Trump apoyó la gestión de Javier Milei. Tiene mi respeto completo. Perdón, tiene mi respaldo completo para la reelección, dijo Donald Naranja. ¿Qué naranja que está, por es favor? Es muy naranja ese señor. Ese, ¿sabes qué es eso? Cama solar. La cama para solar mí, te deja naranja. Para mí, aparte de cama solar, toma mucho caroteno. Y me da que se da con el... Hace esa cama que es tipo un Sprite. Que para mí se pinta. Que te rocía. Sí, sí. Pipi, está hirviendo el agua. Me encanta ellos. Donald Trump respaldó a Javier Milei este martes a través de un mensaje. Momentos antes de lo que nombraba recién La Negra, esta reunión con el mandatario en Nueva York. Allí destacó al jefe de Estado argentino como un amigo y luchador y aseguró que lo acompañará en la búsqueda de la reelección en 2027. Bueno, va a ser el único que lo va a acompañar. El encuentro bilateral se da en el marco de la búsqueda de un financiamiento que le permita a nuestro país afrontar los vencimientos de la deuda en los próximos meses y reforzar las reservas del Banco Central. Tengo un pequeño videito, ¿querés escuchar? Capaz que esté en inglés, pero vamos, bueno. Vamos a ver. Ellos encontrándose... Bueno, aburridísimo. El apoyo en Washington se convirtió en un eje clave para la Casa Rosada tras días de tensión económica luego de la derrota en Buenos Aires. Un mensaje del secretario del Tesoro norteamericano había dado aire. El dólar bajó más de 140 pesos, los bonos rebotaron y el riesgo país retrocedió tras rozar los 1.500 puntos. Bueno, dice Javier Milei, es un muy buen amigo, luchador y ganador. Tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. Nunca los defraudará. Bueno, le... Se tuitearon ahí un poquito. Se tiraron ellos. Un poquito. Se tiraron de flores, unas flores, sí, claro. Bueno. Si no te tira flores un amigo, ¿quién? Y la verdad que sí. Milei viajó acompañado de Karina Milei, de Luis Caputo y Luis Petri, mientras que el canciller Gerardo Weitein se encontraba en Manhattan. La delegación busca cerrar un préstamo de magnitud que otorgue la previsibilidad de un escenario financiero. Bueno, suerte con eso. Bueno, la justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de una causa en la que el estudiante, un estudiante acusado de manipular imágenes con inteligencia artificial para producir material pornográfico usando el rostro de sus compañeras. Según la investigación, se trató de un caso de face shopping, ¿se dice? Face, sí. Bien, gracias. Reemplazo de rostros. Claro, lo que hacen es poner la cara de la chica. Sí. Que afectó directamente la integridad y vida privada de las denunciantes. La acusación está caratulada como lesiones graves en contexto de género, lo que marca una pena de entre 3 y 20 años de prisión. Y la resolución está establecida por la Fiscalía y ahora la defensa cuenta con la posibilidad de presentar un recurso ante la Cámara de Acusación. José D'Antonia explicó... Más allá de no estar tipificado, se trata de violencia en torno digital. Además, agregó que la Fiscalía se apoyó en pericias informativas, psicológicas y testimoniales. En Córdoba es una situación que no tiene antecedentes y que pone en debate la aplicación de marcos normativos como la Ley Olimpia, que no está reglamentada como delito específico. Estamos frente a un tipo de violencia digital. La tecnología avanza mucho más rápido que las leyes y la justicia tuvo que buscar una salida dentro del Código Penal, sostuvo D'Antona. Según las pericias, las víctimas sufrieron daños psicológicos, morales y sexuales, lo que motivó la clasificación agravada. El abogado aclaró que el pedido no es por pena máxima, pero insistió que se trata de un pronóstico severo. O sea, sí, chicos, paremos un poco. Es no, y está tremendo. Bien que, sí, que se empiece que se empiecen a penalizar estas cosas que están como en un gris. Está un todo gris tan nuevo y que, como que no hay una legislación sobre ello y es tremendo. Claro, no se miden las consecuencias tampoco, ¿eh? No, es tremendo. Y siguiendo en la provincia de Córdoba, el candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Ramón Mestre, señaló que buscará retomar la identidad de la lista 3 en las próximas elecciones del 26 de octubre. Las alianzas que hemos tenido en los últimos años no han tenido la suficiente claridad conceptual. Cuando te alías con alguien, lo tenés que hacer sobre la base de propuestas y de ideas, no aliarte para tratar de ocupar un cargo solamente, afirmó el ex intendente. En una entrevista que dio a Canal 10, Mestre criticó a Javier Milei y también al gobernador Martín Yarlora por los altos impuestos. Dijo, los impuestos provinciales y nacionales están altísimos, no hay un programa para tratar de levantarle la pata a las pymes y las industrias, es lo que señaló el candidato radical. Mestre también cuestionó el salvataje del presidente Donald Trump para apoyar al gobierno libertario en medio de la crisis cambiaria. No está bueno que el presidente tenga que ir a los Estados Unidos para tratar de parar una corrida o dificultades económicas. Eso demuestra que no tiene un plan económico, afirmó en el día de ayer Ramón Mestre. Sí, la verdad que fue a pedir un salvavidas a alguien que nos está ahogando, ¿no? Entonces no es tiene raro. Mucho. Sí, es rarísimo. Es muy raro. Aparte, él dijo que. Bueno, no importa. Siguiendo en Córdoba, elevan a juicio la causa contra el sacerdote Cruz Viale, imputado por abuso sexual. Patricio Cruz Viale, imputado por el presunto abuso sexual gravemente ultrajante. Eso lo determinó la justicia. Se me apaga la compu y se me prende, perdón. Ahí está. Juan Ávila Echeñique, el 15 de septiembre. Este cura oficiaba en el santuario de Shestan, que es que en el Cerro de las Rosas de Córdoba, y la presunta mujer es una mujer de 47 años que trabajaba en la iglesia, que declaró ser manoseada en el despacho personal del imputado. Por ser un delito de instancia privada, se preservan todos los datos de la mujer. Desde noviembre de 2024 se encuentra con prisión preventiva en el establecimiento carcelario de Bower. Ante el pedido contra la preventiva, la Cámara expresó que se cumplían los requisitos del riesgo procesal por la posibilidad de fuga y además de entorpecer la investigación. El agravante, que pesa sobre Viale, es que es ministro de culto y se aprovechó de su posición para perpetrar el abuso contra una feligresa. Vale mencionar que el imputado no es diocesano, o sea, no pertenece a la diócesis de Córdoba, pero sí pertenece directamente al movimiento de Shestan. Impulsan la destitución de francos por frenar la ley de discapacidad. Diputados presentaron una moción de censura contra el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, por obstaculizar la emergencia en discapacidad. La ley de emergencia fue aprobada por ambas cámaras y luego vetada por el gobierno nacional. Sin embargo, sometida una vez más a votación, el veto fue rechazado y la ley quedó firme. O así es lo que debería ser, pero el Poder Ejecutivo está decidido en usurpar funciones que no le corresponden, pasando abierta e inconstitucionalmente por encima de la decisión del Congreso. El Gobierno Nacional demora la puesta en vigencia de la ley. El argumento de Francos fue que no le correspondía a la gestión determinar de dónde saldría la financiación de la legislación. Sin embargo, se equivoca porque la ley lo obliga a garantizar esa financiación asignando o reasignando partidas presupuestarias como correspondería. La maniobra para obstaculizar una ley indiscutible ratificada por el Congreso va contra la Constitución Nacional y podría valerle su cargo, así que están impulsando la destitución de Francos por frenar la ley de discapacidad. Y para terminar esta ronda de noticias, vamos con una local. Hay una alerta temprana de viento. Estemos muy atentos a eso. Desde la tarde de hoy hasta el viernes se esperan vientos regulares a fuertes del sector norte-noroeste, con ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora en zonas serranas y del noroeste, sur y suroeste de la provincia. El ingreso de un fuerte frío durante la madrugada del sábado va a traer ráfagas del sur e inestabilidad con probabilidades de tormenta. Se recomienda a la población extremar precauciones y mantener informados a través de los canales oficiales. Perdón. Se solicita a toda la población evitar cualquier tipo de quema, actividad que pueda generar fuego y dar aviso de inmediato si se detecta humo o fuego en la zona. Tengamos muchísimo cuidado. Es verdad que se llovió más, un invierno llovido más que otros años, pero está todo muy seco, así que estemos alerta, nos cuidemos. Y si no necesitas salir por algo urgente, no lo hagas. No lo hagas. No, no lo hagas. No hagamos fuego tampoco. Claro. Cuidado con las colillas de los cigarrillos. Bueno, lo que sabemos todos, siempre, pero parece, ¿no?, que a veces, pero se olvida. Siempre, yo creo que estas cosas hay que reforzarlas. Todo el tiempo. Como el cuidado del agua. Como el cuidado del agua. Llegó el calor. No hace falta que riegues, que llenes la pileta, que laves el auto. O sea, si el auto está sucio, no se muere nadie, chiquis. O sea, cuidemos el agua. Sí, aparte no lo laves porque va a haber un vientazo que se te va a llenar de tierra de nuevo. No hacer es no tu casa. Sí, consejos. Hemos en la sido mañana. Informados en esta mañana. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política. Barre como una un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero la otra solamente se lleva puesto a los que al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, o sea, bueno, si vos, o sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ok. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que estalle. ¿Que estalle qué? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. De 10 a 12, por La Garabato. Aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor. Ea, el fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres de lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano todo. Unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles, nunca más, porque no seamos invisibles, nunca más, porque no seamos fuertes, venimos a luchar. los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Es 10:34 de la mañana. Te recordamos nuestras líneas para comunicarte con nosotros. Líneas nuestras rotativas. Líneas. ¿Te acuerdas cuando se decía líneas rotativas? Y sí, porque había mucho. Sí, se llamaba mucho. Yo después de muchos años entendí cuál era el rotativo. Era que se cambiaba el último numerito, pero yo no entendía mucho. Era muy joven. Si querés, mándanos un mensajito. Nos puedes escribir al 3549-525153. Si te parece que estamos en el buen camino del Señor y querés colaborar con esta radio. De la comunicación. Que tiene 15 años y que nos está haciendo como muy cuesta arriba algunas veces. Tenemos un alias que es el Garabato Comunitaria de Banco Credicop, donde vos podés colaborar con nosotros. Así podemos llegar a pagar la luz, comprarnos una yerba y esas cosas, el gas. Y bueno, gastos que tiene fijos la radio. No estamos solas en este estudio. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Vamos, es el único que con habla. Menos usted, vergüenza, ¿no? Con menos vergüenza. Aprovechá, si nadie te ve. Al aire. Aparte está bueno, nadie te ve. Sí. Contanos quién sos, nombre y escuela. Soy Leandro Bustamante, vengo de la Escuela de Cruz del Eje, de la Escuela Normal. Y estoy pasando por pasantías acá en San Marcos. Estás viviendo tus mejores pasantías. Por decir, claro. Estoy pasando mis mejores momentos. Bueno, bien, una mañana hermosa. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí. Bien. ¿Vos? No, el otro no se acerca. Bueno, te hago tirar un miedo al estudio. No, Leo de a poquito vino, se paró en la puerta, se sentó. Leo va haciendo estaciones. Primero chumea por la ventana. Él se corre la cortina, te mira por la ventana, después se acerca a la puerta. O sea, el miércoles que viene, ¿sabes qué? Tenés que venir tipo 8. Así cuando arrancamos el programa, vos ya estás adentro del estudio. Claro. Vas haciendo todo de a poquito. ¿Está bueno o no? Mirá, no. No se hace, no te tenés que callar, vos tenés que hablar. Leo. Esto es, claro, esto es radio, no puede haber silencios. O sí, pero no tantos. Bueno. Bueno, tenemos para compartir una noticia que de parte del Museo del Pueblo, el fuego siempre estuvo entre nosotros, pero esta vez dejó su marca indeleble en el monte. A un año del incendio que unió a nuestro pueblo, queremos buscar su memoria. Desde la Dirección de Culturas de la Municipalidad de San Marcos Sierras, convocamos a participar de la muestra colectiva de Memorias del Incendio. Esta es una invitación destinada a artistas plásticos de la localidad para que construyamos juntos una memoria colectiva e incitemos a la conciencia en el territorio respecto a los incendios. Las condiciones para artistas mayores de 18 años, residentes en San Marcos Sierras, fecha límite de entrega de la obra sería el 10 de diciembre en formato máximo A4, 21x30, técnicas múltiples, pintura, bordado, grabado, relieve, obras montadas sobre soportes a elección. Si te interesa participar, te puedes comunicar al 341-50-60-281 y se te van a enviar los ejes temáticos de creación y propuestas del museo. Perfecto. Muy buena propuesta. Hoy cuando abrí el WhatsApp de la radio, nuestra amiga Vale Colombo nos mandó una foto de nosotros el 23 de septiembre del año pasado, pleno incendio, al otro día muy muy temprano nosotros. Está Buba, estás vos, está Anto, está Nico. Uf, qué día fuerte. Hoy sí, me acuerdo. Me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Tengo para contarles que el día de mañana se va a estar haciendo la presentación del ordenamiento territorial en nuestro pueblo. Dice el flyer, ¿sabés qué es el ordenamiento territorial? Es un acuerdo comunitario que nos permite organizar el crecimiento de nuestro pueblo de manera planificada y participativa. Te invitamos a la charla de presentación, un espacio para informarnos, dialogar y escucharnos sobre los ejes que marcan el futuro de nuestra comunidad. Nos acompañará Pablo Riveros, director de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba. Esto es el día de mañana, 25 de septiembre, a las 4 de la tarde en el SIC. Así que están todos invitados. Mandamos un beso enorme a nuestro compañero Zucca, que nos escribió, nos mandó saludos y nos mandó una noticia que, mira, esa noticia la encontré anoche, la mandó Leo, la mandó Zucca. Así que tiene que salir. Tiene que salir, la vamos a compartir. Un joven interrumpió su propio velorio. Bueno. ¿Te cuento, querés? ¿Cómo? Había desaparecido por varios días. ¡Qué impresión! No, tremendo. Y su madre lo confundió con un fallecido en un incidente vial. Hoy estoy... Ah, no, sí, hoy nos olvidamos cómo se lee, chicos, sí, perdón. Sí, mil disculpas. Sucedió en Tucumán. Los familiares de este joven de 22 años se reunieron para velarlo, pero en medio de la ceremonia él entró gritando, estoy vivo. No. Según la vecina, muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron, y otros quedaron helados. Esperando la carroza. La familia había reconocido el cuerpo equivocado. Una situación digna de un sainete. La madre del joven se acercó a una comisaría de Villa Carmela porque sospechaba que su hijo era el NN de un accidente vial. Ya que se había ausentado de su casa por varios días, el jueves un motociclista se habría suicidado arrojándose debajo de las ruedas de un camión cerca del puente de Ingenieros Barros en la localidad de Alderetes. Aunque las pericias apuntan a un posible suicidio, el fiscal Carlos Sale lo cartuló como homicidio culposo y se hizo una autopsia. La madre reconoció el cuerpo por la ropa que llevaba y por algunas características físicas. Así le entregaron el cadáver y la familia programó el velatorio para el fin de semana. Es muy lamentable todo lo que les tocó vivir a esta persona. No. Pero ellos lo reconocieron y es por ello que se comunicaron con la autoridad judicial y se le hizo entrega inmediatamente del cuerpo a la familia antes de la inhumación. Querían hacerle un velorio. Cuando el joven aparece, la familia llama a la comisaría de Villa Carmela y manifestaron que se habían desarrollado en un velorio en un domicilio de Villa Carmela y que el hecho estaba siendo con la persona viva que supuestamente no era el muerto. El fiscal tuvo que hacer un montón de cosas y bueno, se devolvió el cuerpo sigue sin reconocerse. Ay, no, tremendo, mucho. Chicos. Esto o es sea, muy, muy fuerte. O sea, bien por la familia que su ser querido estaba vivo, pero bueno, tremendo. Ay, no, es tremendo. Es un poco fuerte. Muy fuerte. Porque nos decían divertida noticia. Nah, chicos. Un poco sí y un poco no. No. Yo cuando lo leí dije, no es divertido. Bueno. Tremendo. Muy esperando a la carroza. Muy. Bueno, vamos a un temita para salir de acá. Leo, ¿tenés algo para contarnos? No, por ahora no. Perfecto, me encanta. Entraste a saludar. Claro. Bien, qué bien. Bueno, ya está. Bien, uno que hace aire. Alguien que hace aire, que muy alguien bien. Haga aire, tendría que llamarse. Claro, le vamos a decir a la gente de la escuela normal que este va a ser el nuevo nombre. Que alguien haga aire, por favor. Y a los otros, ahí jugando. Sí, tomando mates. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Gracias, Leo, por ponerle un aguanta a esto. No, de nada. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Brillar, tendrá el cielo. ¿Y la señora mayor? La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos, en el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta, bueno, sabe que le está pegando un palazo, y la señora se cae. Hasta las 12, que alguien haga algo. Ay, ay, ay, menos mal que a veces se apagan los micrófonos. Menos mal que soy yo la que controlo que salí, que sí, no sale. Sí, no, no, aparte, quiero decir que el viento a mí me hace mal. Sí, nosotras nos olvidamos cómo se lee. Claro, yo no tengo una velocidad mental, así que uno diga, uy, qué lucidez que tiene esta piba. Después del viento, la noche que te cuesta, que no sé qué, yo me levanté para variar, colgué ropa a 10 de la noche, a las 11 menos cuarto la estaba entrando seca, pero dije, bueno, si no me queda empanada... Porque el día de la festi, ahí me dejé la ropa en la soga y cuando volví dije, no, chavo, a mí hay que lavar todo bien. Nuevo. Bueno, pero bien abrochada entonces. Y le agradezco a los vecinos que me van devolviendo prendas, ¿viste? Cuando bien, hay viento, claro, todo sí. Se va. Así que bueno, hablando de esta festi maravillosa que tuvimos, tenemos bien, un audio, estuvo hermosa, de Jime, la mamá de Umi, quien fue la encargada del buffet de esta festi, a diferencia de las anteriores. Y le quedan un par de cosas y nos quiere compartir, así que bueno, le escuchamos a Jimé. Hola. Perdón, para que está, para, ahí está, se me fue. Ahí está. Hola, ¿cómo está, querida Radio Garabato, querido pueblo? Bueno, yo acá muy feliz por la oportunidad que tuvimos el sábado de participar del cumple de la radio. Siento que fue muy lindo poder servirles. Como, nada, agasajarlos con un platito de comida, encima que sopló ese frío, y estaba como medio ahí como para eso, un mimo de comidita calentita, me encantó la experiencia. La verdad es que nos quedó bastante comida, pero nos sentimos con el papá de Umi muy agradecidos por el compartir. Fue para nosotros... así como un salvavidas, ¿no? Porque uno viene envuelto así en las preocupaciones, en las ocupaciones, en asegurarse de que él esté bien, de acordarse de las citas médicas, de los detalles del cuidado, de esto y del otro, y de repente poder encargarnos del buffet del cumple del Garabato nos despejó la mente, nos alegró el corazón, recibimos muchas palabras bonitas de muchas personas conocidas y no conocidas. Así que fue una experiencia súper, súper grata. Contarles que nos quedó comidita esto, que todo está perfectamente frizado desde el momento cero, digamos, esa misma noche que lo que sobró se frizó, se guardó, se conservó. Así que en caso de que tengan ganas de resolverse un almuerzo, una cenita, un picnic, tenemos comidita para ofrecerles. A precios, pero más que te requete populares, porque imagínense que suena el costo. Así que en caso que quieran, ahí podrán pasar mi número y coordinamos la entrega. Sería que para retirar por el pueblo. Así que eso, feliz cumple Garabato, gracias por la oportunidad, gracias por el mimo. A todos, a todo el pueblo, gracias por estar, por acercarse, por preguntar, por interesarse, por comprarnos. Agradecidos y felices y llenos. Llenos de amorcito. Un cariño muy, muy grande y nos veremos pronto. Bueno, te vamos a compartir el número de Jime para que vos lo agendes y si tenés ganas te podés salvar de hacer el almuerzo el día de hoy. Es 3549-440627. Y tiene, mira, te puedes llevarte la pizza lista con la salsa de mozzarella por 4.500 o 3x12, hamburguesas por 4 con su pan 2.800 y o salchichas por 6 con su pan 2.500. A partir del mediodía la puedes retirar por Los Horneros 337. Después lo podemos repetir y si alguien quiere y no llegó a anotar el número,

11.07 de la mañana, volvemos al aire de La Garabato y tenemos invitados en el estudio. Hola Vale, hola Gerardo. ¿Cómo están? Hola, buen día. Buen día. Vienen a hacernos una invitación, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos, mira, te cuento, nosotros estamos trabajando en un PIT, un programa de inclusión y terminalidad de la escuela secundaria, que está destinado para chicos de 14 a 17 años. Y estamos trabajando en la fundación de la hermana Teresa, ¿sí? Estamos trabajando todas las mañanas con los chicos ahí. Yo soy docente de la materia de la especialidad en el cuarto trayecto, es decir, es el último año de los chicos. Conmigo, con la materia mía, se egresa. Y estamos trabajando un proyecto que se llama la Semana del Estudiante. La Semana de los Proyectos de Vida, en donde durante esa semana los chicos trabajan distintas temáticas que aluden al proyecto de vida y tienen que realizar alguna producción propia personal que refiera a los proyectos de vida de ellos. Y ahí trabajamos adicciones, trabajamos bullying, trabajamos el propósito de vida de los estudiantes de hoy en día, el estudio, el trabajo, la vocación, temáticas aludidas a eso. Y bueno, un poquito llegarnos acá para invitar a la gente que se sume, va a ser a partir de la semana que viene, del lunes al viernes. Todos los días distintas actividades. Todos los días distintas actividades. En horario de 8 de la mañana a 12.30, 12.30, por ahí. ¿Querés contarnos más o menos qué va a haber cada día? El lunes vamos a trabajar lo que es propósito de vida, van a trabajar los chicos relatos, experiencias de vida. El martes vamos a trabajar estudio, vocación, trabajo. El miércoles vamos a trabajar el bullying, como el bullying es una problemática para que los chicos puedan desempeñar un proyecto de vida. El jueves vamos a trabajar adicciones, todas las adicciones, a la tecnología, a las drogas, en fin, todas. Y el viernes vamos a hacer un mural con el artista Mario Vélez, que es de Cruz del Eje. Vamos a hacer un mural con él, comunitario con los chicos. Y también tenemos la idea de hacer un stream, en donde vamos a mostrar, digamos, lo que estamos haciendo. Y los chicos van a desarrollar algunas temáticas ahí en ese stream. Es una invitación que es abierta a toda la comunidad. Abierta a toda la comunidad, sí. Hermoso. No sé, ¿nos quieren agregar algo? ¿Nos quieren contar? Y bueno, nosotros ahora estamos próximos a cumplir los 15 años. El año que viene, 15 años de que el PIT funciona aquí en San Marcos. Así que bueno, es todo un evento y un acontecimiento, ¿no? Muy especial, porque cuando el programa comenzó por 4 años. Y así, a través de relevamientos, informes y sobre todo los estudiantes que se acercaban, año a año pudimos seguir estando en el PIT, en el programa este, y bueno, estamos ahí previo a eso, ¿no? A cumplir aniversario y organizarlo para el próximo año, que también van a estar invitados a la comunidad, porque bueno, la Fundación de la Hermana Teresa es una de las pocas fundaciones que tiene una escuela formal adentro, porque generalmente hay talleres de oficio, así que también eso es muy importante, ¿no? Y es otra oferta educativa para los estudiantes que por ahí dejaron de asistir a la escuela, salieron de la primaria y pasaron un par de años en no retomar y no esperar hasta los 18 años para el SELMA, entonces los absorbemos nosotros para poder escolarizarlos y trabajar con ellos. En este momento, ¿cuántos alumnos son más o menos? Y nosotros tenemos matriculados 31 este año. Sí, sí. Durante el año, bueno, a través de situaciones, por ahí hay chicos que se nos complica la asistencia y la idea es que ellos vengan a la escuela, acompañar las trayectorias, porque el objetivo es que ellos permanezcan y egresen. Así que ese es el formato. Trabajamos mucho en formatos talleres, somos pluricurso. Entonces, los profesores trabajamos distinto, digamos, a lo que es la secundaria común, y el título son bachilleres en ciencias sociales y humanidades, justamente. Y la materia, el espacio del profe, lo están en cuarto trayecto, que es proyecto de intervención sociocomunitaria, donde los estudiantes arman este proyecto junto al profe, que los va orientando durante el año, para que después sea abierto a la comunidad. ¿Y en qué horario funciona? De 8 a 12.30. ¿Y para inscribirse cómo...? Y para inscribirnos generalmente en la época después del 15 de febrero, que es cuando nos reincorporamos, nosotros vamos haciendo publicidad generalmente con nuestros números de teléfono, ¿viste? Y se van, se comunican. Ah, no se hace por CD como se hace en las demás escuelas. Se hace por CD, ¿sí? Pero como el PIT, ¿viste? No es tan conocido aún. Hay padres que sí, por CD lo hacen la inscripción, ¿no? Pero si no, lo hacemos nosotros. Ellos nos comunicamos, nos pasan los datos y después nosotros agregamos todo el CD. Entonces, sí, sería toda la semana que viene, a del, partir de las... Del lunes 29 al viernes 3, de 8 a 12. Ese es el horario. Esto que decías vos de la inscripción también es importante, que hay un Instagram que se llama PIT. PIT Misión Esperanza, y en la ENET de allá de Cruz del Eje también hay otro PIT, entonces la gente que por ahí le interese y que sea de Cruz del Eje puede ir allá y consultar, o si no, la Fundación de la Hermana acá, Teresa, o en la Comercio de Cruz del Eje también, son puntos en donde la gente se puede llegar y preguntar directamente, claro, cómo inscribir al estudiante. Claro, porque el programa funciona turno mañana acá en la Fundación de la Hermana Teresa, bajo la dirección del IPE 273, que es la Escuela de Comercio más conocida en Cruz del Eje, y a la tarde funciona en turno noche en la Escuela Técnica, que la conocen, que es el IPE 253. Y es a partir de los 14 años. De 14 años, sí. De 14, que tengan 16. Un año de abandono escolar. Es decir, chicos que ya abandonaron y se reintegran. Mira. Está muy bueno, porque a veces, viste, sí, es como decís, esperar hasta los 18 es un montón de tiempo, y a veces una escuela convencional, digamos, tal vez no les genera esas ganas de asistir. Sí, los chicos, viste, cuando están fuera del sistema por un tiempo, cuesta que retomen, entonces tratamos de absorber a ellos, ¿no?, para que puedan avanzar y terminan el título que ellos salen, es el de 6 años. Si bien estos somos 4 años, somos 4 niveles lo que tenemos, pero ellos salen con una titulación de 6 años con el título de bachiller en ciencias sociales. Y una pregunta, si vos abandonaste, por ejemplo, en cuarto año, ¿tenés que hacer los 4 años? No. No. Lo que ellos hayan cursado en la escuela común, se hace un común, le decimos nosotros, claro, para diferenciar lo que es el PIT, nosotros hacemos un sistema de equivalencia. Entonces se reconoce lo que ellos hayan cursado, depende del año en que hayan dejado, los espacios, pero sí se reconoce. Hay chicos que pueden ingresar en el trayecto 1 o si no en el 3, ¿viste? Que 2 años más y terminan la secundaria. Es como personalizada, claro, cada situación de, sí, cada estudiante. Sí, hacer menos también es como más fácil, ¿sí? ¿No? Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, ¿algo más nos quieren decir, nos quieren contar? No, y dejar invitada a la gente que se llegue, y que nos parece un proyecto interesante desde el punto de vista que vemos hoy en día todo lo que sucede con los chicos, que por ahí les cuesta el hecho de elegir una carrera, de qué estudiar, de qué, en qué trabajar, qué hacer. Y yo creo que estamos un poco enfocados en eso, en ofrecerle herramientas ya desde el secundario. Quizás no tenemos materias en la secundaria que, como elección vocacional, materias que son directamente orientadas a esto, pero bueno, quisimos darle un lugar en esta materia, que es proyectos comunitarios, para que los chicos puedan desarrollar un proyecto de vida que no incluya solamente lo laboral, sino que también puede incluir, digamos, elecciones de distinto tipo que ellos quieran hacer, pero ir encaminados a esto, que ellos puedan ver alternativas, puedan ver opciones, y que quizás salgan de cuestiones que hoy en día vemos, como son la adicción a las redes sociales, al teléfono, y muchas adicciones que los chicos por ahí se encuentran en la calle y en cualquier espacio, y que por ahí no ven opciones, no ven alternativas. Entonces la idea es, desde este lugar, desde el espacio que nosotros tenemos, ofrecer eso. Y quienes no se pueden acercar lo van a poder ver vía streaming. Que puedan verlo vía streaming, sí. Sí, sí. Sí, sí, al que le interese, acá a través de la radio se le puede dejar información directa al celular, que te escriban a vos, y les enviamos lo que haga falta para que, dale, se lleguen físicamente o para que lo puedan ver de manera stream. Bueno, hermoso. Entonces le recordamos a la gente que es la semana que viene, del 29 al 3 de octubre,

las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno, estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, me mando yo. De 10 a 12. Dale. Por La Garabato. C24, la silla hizo un ruido. Buen día, dijo la silla. Ah, buen día. Epa, buen día, dijo. Bueno, también queremos agregar a lo que dijeron Valeria y Gerardo que los estudiantes del PIT clasificaron en la instancia provincial de la Feria de Ciencias con un proyecto que se llama Biohidroraíz. En la emoción de contar sobre la escuela, nos pidieron que lo recordáramos. Es la primera escuela PIT que llega a estas instancias. Así que bueno, está buenísimo acercarse, conocer. Nos estuvieron contando fuera del aire que la escuela dispone del boleto educativo, que también tienen PyCore, que si quieren empezar a proyectar el próximo año con alguno de sus hijos o amigos que hayan abandonado la escuela, se comunican con nosotros, les podemos dar el número. Van a volver a contar bien, pero bueno, es una escuela que está trabajando en la escuela de la Fundación Esperanza. En la Fundación de la Madre Teresa, eso quise decir. Así que, bueno, buenísimo. Viste que hay cosas que uno no sabe. Qué bien. Exactamente 11:25 de la mañana y vamos a llegar a una parte que a mí, la verdad, me tiene muy angustiada. Hoy es 24 de septiembre. Y hoy es el aniversario número 31 de las bandas de cuartetos más grandes de la ciudad de Córdoba, de La Barra. También coincide justo con que este fin de semana, viernes, sábado y lunes, son los últimos bailes en vivo. Para quienes vivimos lejos, hay que quedarse tranquilo porque van a quedar un registro, lo vamos a poder ver en redes. Viernes, sábado y lunes. Bien. Ayer en varios programas de la provincia de Córdoba estuvieron Carlitos de Piano, estuvo Javier La Pepa Brizuela. Íbamos a hablar con Carlos, pero Carlos nos mandó un mensajito que se le extendió un poco el ensayo. Ya es, todo el mundo sabe que más allá de que sea una de las bandas más grandes de Córdoba, yo soy muy fanática de esa banda. Y ayer estuvo en Cuarteteando Carlitos de Piano y hizo una nota muy extensa en la que cuenta que, bueno, que no es que están peleados, que está todo bien, que sienten que La Barra llegó a un punto en que ya está, ellos están grandes, que quieren seguir tocando entre amigos. Muchísimos años. Son 31 años de esta banda hermosa. Ellos tienen un equipo... Me encanta. Ellos tienen un equipo de fútbol, se siguen juntando a jugar, está todo más que bien, pero sienten que ya está, que es un desgaste, que... los bailes, los ensayos, las grabaciones, es el momento de parar y disfrutar. Aseguraron ambos, cada uno por su parte, que no va a haber un reencuentro, que no va a haber un vuelve a La Barra, volvemos a grabar, que esto es así, que se acabó acá. También hablaron de las bandas que a ellos les gusta mucho. Carlos de Piano dijo que le encantaba, qué locura, que sienten que tienen la misma impronta que tiene La Barra, que Desacatados es una de las bandas que les parece más frescas, y obviamente a Ulises. La Pepa, por su parte, también contó un montón de cosas, viste, como que ya está, sienten que eso, que llegó, que hicieron un montón de cosas, que abrieron un montón de puertas. Contaron, qué es momento de disfrutar, ya está. Que es momento de disfrutar, tal cual. Que sienten que es como un hijo que, bueno, ya está, creció, lo dejamos libre, que haga su vida. Así que, y contaron mucho sobre sus inicios, que nunca les daban un baile, ni siquiera, no sé, ni un viernes ni un sábado, que siempre la daban los domingos, que eran espacios muy chicos, que muchas veces suspendieron bailes por falta de gente al principio, y después, bueno, se armó, salieron a grabar, en Estados Unidos grababan varias veces Los Vientos, fueron los primeros en llegar a España, hicieron tremendo camino. Así que, bueno, se despide la banda más grande de Córdoba con una discografía tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. Hay discos que, bueno, van a ser recordadísimos. Tienen unos temas muy buenos. Tienen temas muy, muy buenos. Yo los estoy, o sea, que no los tengo tan de nombre. Es como, ah, mira, este tema es de ellos. Claro, por ejemplo, hay discos inolvidables. Por ejemplo, La Barra de Siempre, para mí fue uno de los que más la pegó, que fue en el 97, me parece. Después tuvieron el aniversario que hicieron en la Plaza España, que fue tremendo, que fue la última vez que la Pepa logró subir al escenario con su mamá. Hay varios en vivo, hay discos en la Sala del Rey. Bandón, la verdad, tristísima por un lado, y por otro lado, bueno, está buenísima esa, viste, retirarte a tiempo, poder disfrutar y descansar. Vamos a tratar del miércoles que viene poder hablar con Carlitos después de que todo esto pasó, de la emoción y del disfrutar, viste, son zarpados músicos, muchos sí, de ellos, sí, sí. Y así que van a seguir. En el Festival de la Miel estuvieron este año, vinieron al Festival de la Miel. Hermoso, hermoso, hermoso para mí fue. Y bueno, le decimos un chau a la banda más linda de la ciudad de Córdoba. De pie me pongo, como cuando digo que nací en Córdoba. ¿Te vas a poner de pie para bailar este tema? Me voy a poner de pie y es muy probable que llegue a ir al de Luna. Así que después le vamos a estar contando cómo fue esta super despedida de la barra. Presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres manejar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te dejas y me toca vivir más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer estaba atado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Tal vez una mañana hermosa volverás, porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad. Y tal vez será porque si tú te vas yo no te esperaré. Sí me dolerá, pero no esperar que tú quieras volver. Y entonces volverás recordando el amor que hoy tú quieres dejar, y sentirás dolor, preguntarás a Dios, Señor, ¿en dónde está? Si tú eras mi ilusión. Llorando buscarás refugio en otro amor, y entonces volverán momentos de pasión que me conmoverán. Te lo juro por Dios que no voy a llorar. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así. Y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Me dice, pero algo que viene a pasar. Y yo dije, ¿qué le iba a pasar? El año que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas no va a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12. Que alguien haga algo. ...11:35 de la mañana... y después de mucho esfuerzo... tenemos otra voz en el estudio. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Qué onda estas pasantías? Tranqui, ya nos vamos a poner más las pilas. Bueno. Ya se terminan. Yo escucho esta promesa hace rato, no quiero decir nada, pero bueno. ¿Cuándo se terminan? Falta bastante. Hasta diciembre son. No, bueno, eternas. La cara de Tiago, dijo no. Un mes. Ya bueno, pasaron como 3 semanas. Pasó la semana del estudiante en Cruz del Eje. Así es. Cuéntenos cómo estuvo eso. Bueno, fue nuestra última semana porque estamos en sexto. Fue mucho disfrute, mucho esfuerzo también por todas las semanas que estuvimos trabajando para hacer algo lindo. El viernes fueron las murgas. Tuvimos el primer puesto comparativo con el instituto, Nuestra Señora del Valle. Así que estamos re felices. Nuestra murga fue de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ay, qué lindo! Nuestro lema fue ese. Sí, sí. Nosotros, yo participé en la batucada, éramos las cartas y la reina roja. Así que esa era nuestra vestimenta que nos caracterizaba. Después las escuadras tuvieron al conejo, a Alicia, al gato de Alicia. Y bueno, nada, eso. La última, re triste. Nos destacaron los chicos que bailaron todo, porque ellos organizaron todos los bailes, así que nos destacaron ellos, que bailaron muy bien. Las galeras, todos nos hicimos galeras. Vi fotos, zarpado el vestuario. Sí. Muy lindo, la verdad. Estuvo muy, muy bueno. ¿Qué se siente? ¿Ya estás? No sé qué se siente. Son muchas emociones juntas. Aparte es la enorme la cantidad de gente que hay, sí, en esa escuela. Mucha gente que capaz ni conoces en la semana, trabajas en equipo, todos suman. Es re lindo toda la experiencia. Para mí lo que tiene de bueno en Cruz del Eje, bueno, en el caso de la normal, que tiene una población enorme, la IPEA, la comercio, es que se pueden llegar a conocer con gente que capaz que ni ves, sí, en otros momentos. Sí, totalmente. Hasta de otras escuelas, porque te terminás, no todas, pero con varias te terminás haciendo amigos también. Gente con la que socializas. Nada, es re lindo todo. ¡Qué lindo! ¿Y ya tenés idea de qué vas a seguir vos? Sí, el año que viene voy a entrar al traductorado de inglés. ¡Muy bien! Acá la señora también. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Me gusta. Bueno, gracias. Logremos que hables. Nos falta uno que nos es queda, la figurita difícil. Sí. La figurita difícil acá no está queriendo hablar. Vamos a tener que llamar a su mamá que venga y lo haga entrar. El tema que encima le toca estar acá, que lo conocemos mucho. Entonces, ¿ves? Vamos a ir a buscar a tu mamá, tío. Le voy a mandar un mensaje y decir, mira, sé que Tiago hable, porque si no, no va a probar esta pasantía. No le importa nada al pibe. Bueno, gracias, hermosa. Gracias a ustedes. qué lindo cuando uno va terminando el secundario. ¿Vos qué te acordás? Bien. A mí me cuesta, lo tengo ahí, un recuerdo, o sea, tan lejano. Sí, pero no. ¿La gente sigue llorando cuando termina la escuela? Sí, obvio. Sí. Ah, bueno, no sé, viste que ahora las cosas son tan claro, raras. Los pibes ya no lloran. Los pibes ya no lloran, te mandan un emoticón con lágrimas, claro. Mamá, qué sé yo. No sé, hay cosas que cambian un montón, así que... 11:39 de la mañana, una mañana que a mí se me hizo como rapidita, ¿vos? A mí se me está haciendo eterno. Ah, bueno, pero bueno, siempre no, tan coordinadas no, nosotras bueno, sí, dos. Siempre tan sintonizadas. Pero bueno, porque yo tengo un largo día todavía por delante, entonces arranqué muy temprano y yo no suelo despertarme tan temprano. A las 7 de la mañana ya estaba despierta. Y viste, cuando uno empieza a crecer, se empieza a despertar antes. Sí. No te quiero decir nada, pero me parece que están golpeando tu puerta, amiga. La juventud. La juventud se te fue. Que alguien te diga, te lo pido. Estoy intentando buscarme un tema. Y no estaría sucediendo, ¿no? No me está bajando la información, pero bueno, no importa. Es el viento. Todo es, viste que en un momento te dicen, no, es el eclipse, no, es la luna en Tauro. Hubo un eclipse también, hace poco. Estamos llenos de eclipses. En mi época, estaba re vieja. En mi época no había tantos eclipses. Le vamos a recordar a la gente que Jime está ofreciendo algunas cosas que le quedan de la fiesta del fin de semana a precios populares, así que si te interesa, te podemos, acá te vamos a pasar el número de Jimena, que es 3549 440627, y tiene pizzas listas con salsa y mozzarella, hamburguesas con sus panes, salchichas con el pan, lo puedes retirar a partir del mediodía por los Horneros 337. Recordemos que todo lo que recaude Jimena es para el tratamiento de Umi. Así que si te interesa, si tenés ganas... Si querés solucionar rápido el almuerzo, ya sabes. Claro, saliste tarde y decís, uy, ¿qué hago? O estás laburando y no querés ir a tu casa a cocinar, todo. Siempre es bien que alguien te resuelva esa parte. Y de paso colaborás. Y de paso colaborás con Umi, que está necesitando, porque es un tratamiento, el camino es largo, recién se empieza. Así que bueno, apoyemos ahí a las familias en estos momentos en que todo está tan, tan, tan difícil. ¿Vamos a escuchar otro temita? Vamos a escuchar otro tema. ¿De cuarteto puede ser después? ¿Vamos a cerrar a puro cuarteto? Vamos a cerrar a puro cuarteto. Ahora vamos a cerrar con este aire con una cumbia. Ah, pero yo dije, ¿cuántas veces vamos a cerrar? Vamos a cerrar todo lo que haya que cerrar, amiga. En ese vamos, estamos llegando a fin de año y todo tiene que quedar en el balance bien cerradito. Perfecto. Febril y nos amamos todo aquí. de moda tomar gin. Y el que no toma gin, toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Todo el mundo en Argentina. Alcohólica, ¿eh? ¿Mm? Hasta las 12. Que alguien haga algo. Es que estamos en Narnia, chicos, que estamos conversando con la juventud, recordando cuando se termina la escuela, esas cosas, hablando de este velorio erróneo. Sí, qué equivoco. Qué lugar, qué momento, ¿no? Es como... No. Bueno, acá mi amiga tomó coraje y ahora que nos estamos por ir, ella quiere leer noticias, ella ya quiere está, estar... Sí, ahora sí. Te vamos a dejar con Ale que siga Ale el Raymond, próximo sí. bloque, o sea, ya está. Le vamos a decir, mira, no hizo nada antes, este es el momento para que vos te luzcas. Bueno, 21 de septiembre, Franco Colapinto, abriendo deportes. Vamos, deportes. Dijo, personalmente estoy andando bien, estamos complicados como equipo. El argentino habló después del GP de Azerbaiyán, perfectamente. En el que terminó último tras un toque de Alex Albon y a falta de competitividad de Alpine. Vamos a contarle a la gente. Contemos. Vamos a contarle. Franco tiene el auto más lento de toda la parrilla. Es como que quieren. Él va corriendo en un Fiat 600 y el resto tiene unos autazos. Sí, vos me hiciste medio esa comparación la vez pasada y yo dije, ahora entiendo. Como que le dieron el peor auto para que maneje. Vos dijiste, está manejando literalmente un Fiat 600. Claro. Y yo dije, ahora entiendo. Porque él está manejando un auto bastante, es el más lerdo de la parrilla. Pero, por ejemplo, cuando te dicen Chocapinto, yo ahí me enojo porque tiene solamente dos choques. En toda la temporada. Ahí arrancó la negra. O sea, dejemos de hablar sin saber, porque viste, como tiene como muchos detractores que yo los detesto absolutamente porque hablan sin saber. Es muy bueno, tiene la mayoría de las carreras hasta ahora superó ampliamente a su compañero de escudería. Fue el piloto más rápido en línea recta. Es una pista que es muy angosta, es muy difícil que tenga como muchas emociones porque no hay forma de pasarse. Lo tocaron de atrás. La carrera que iba a sacar puntuación le pidieron dejar su espacio a su compañero de escudería. O sea, chicos, se los pido por favor. Iba por el lugar 14 y tras ese choque cuando que tuvo con Alexander, quedó en la séptima vuelta, quedó último. Quedó último. Era una carrera en la que se esperaba que... A ver, yo les voy a contar. Se ríe el público. ¿Por qué mi público se está riendo de lo que yo estoy diciendo? No. Esto es muy poco esto serio. Esto es periodismo deportivo real, chicos. No se, esto no se es, rían de la intensidad de la periodista. Sí, no. Yo sería, chicos, malísima. Imagínate si tengo que... No, bueno, no voy a decir nada. Fue una carrera para mí aburridísima. ¿La de este domingo? Sí. Sí, no tuvo como mucha emoción, no hubo como... Dice que fue una carrera muy complicada y sin ritmo. Sí, no tuvo como... Fue aburrida. Pero bueno, hubo cosas, por ejemplo, Sainz hizo podio, que lo amo con toda mi alma. El primero, Russell terminó segundo. Fue una carrera que tuvo sorpresa. Verstappen volvió a ganar. Supuestamente había muchas probabilidades de que Norris o Piastri ya se terminaban como campeones de constructores. No sucedió. Verstappen les dijo, no, chiquis, acá estoy yo. Así que, para mí, estuvo bien por ese lado. Pero bueno, Franco, pobre, con ese auto, chiquis, está haciendo un montón de veces acá. No llega a ser podio, pero en cuanto a tiempo está muy ahí de los ganadores. Pero bueno, tiene un auto que no lo acompaña. Sí, esperemos que el próximo año... Eso mismo dijo, ojalá en el auto ande mejor, yo hago lo que puedo. Él hace lo mejor que puede, es muy buen piloto. Me encanta que hayas traído este tema a esta mesa, porque es un trabajazo el que hace Colapinto. La verdad, a mí me da como... Ay, me dan ganas de comprarle un auto. Si tuviera, ¿viste? Voy a decir, dale, amigo. Donaciones para comprarle un auto a Colapinto. Así que bueno, vamos a tener que esperar a la próxima carrera, que es en Singapur. Creo que es el fin de semana del 9, me parece. Vamos a tener estos tiempos de bache, pero dejemos de hablar y de repetir lo de Chocapinta, porque chicos, la verdad, lo está dando todo y tiene un montón de gente en contra, y sobre todo en su escudería. Esto ha sido todo. Verónica. Quería recordarle, nada que ver con lo que estaban hablando ustedes, ¿no? Cerrando el paréntesis de Colapinto, que hoy a las, ya te digo bien, hoy hay sesión en el Consejo. Sí. De nuevo, pará, dame un segundo. Chicos, estamos muy dispersos hoy. Invitamos a la comunidad a la sesión ordinaria, miércoles 24 desde las 19 horas. Recordamos que se reciben notas de 18 a 19 horas. Y si no pueden asistir, la sesión es transmitida en vivo por Facebook. Así que recuerden, hoy 19 horas, sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, lo dimos todo. Lo dimos todo y más. Tiago, acércate y así aunque sea chau. Te lo pido, porque por ya favor. Hola, no vamos a decir, quedan dos minutos. No vamos a decir hola, decinos algo. Dale, no te firmo el no papel de la pasantía. Lo reexorcioná. Ah, qué obligado. Mirá que estás jugado con las faltas, vos. Mirá, yo sé todo. Te investigué. Sí. Mentira, hablé con tu mamá, viste cómo. nos vemos la próxima semana. Este equipo de día miércoles, te recordamos que tenemos un alias, que es Garabato Comunitaria, que es de Banco Credit Cop. Todo lo que vos puedas colaborar a nosotros nos suma un montón. Agradecerle a los chiquis de la Escuela Normal que están acá, a dos le vamos a agradecer un montón. Te hago decirnos sola, aunque sea, y nos vemos el próximo viernes, el miércoles todos. El próximo miércoles. El miércoles. Y vos, Vero, seguís el viernes con el equipo de los días. Yo sigo el viernes. Así es. Nos volvemos a escuchar. Gracias, Negra. No, gracias Maya. Gracias, Leo. Perdón, gracias, que el viento me afecta. Sí. Mandamos saludos a la gente que entienda. Le mandamos un saludo a Elena también, que hoy no pudo venir. Ay. Que es la cuarta pasante. La cuarta pasante. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Porque se viene Ale Raymond, quédense ahí, que se viene Plan San Marcos. Adiós. Sí, Casano. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver manera por todos lados. Que alguien haga algo. La tira el humo y me ofreciste un pucho. Yo ya no fumo, no somos lo mismo. La última mañana te hice el desayuno. No hubo noticias, parecías mudo. Y estoy pensando en irme de aquí. Que alguien haga algo. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva.